El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al Instituto de Arquitectura Paektusan. Le acompañó Ma Won-chun, jefe del Departamento de Diseño del Comité de Estado. Ante todo, el mariscal Kim Jong-un recorrió las salas de educación con materiales histórico-revolucionarios, de preservación de materiales de interés histórico-revolucionario y de presentación del historial. Con el fin de desarrollar de modo vertiginoso la arquitectura del país, el gran general Kim Jong-il lo organizó en julio de 1982, lo bautizó y orientó sobre el terreno sus labores en varias ocasiones. Contemplando con honda emoción las fotos del gran general visitando el centro, el estimado mariscal dijo: "En cada material histórico valioso está sintetizada la historia de dirección del gran general sobre el avance de la arquitectura autóctona. Bajo su sabia orientación, el Instituto de Arquitectura Paektusan ha crecido como veterano colectivo de creación y estudio arquitectónicos que asegura en máximo nivel cualquier diseño de objeto asignado por el partido y soluciona con todo éxito los problemas científico-técnicos presentados en la creación de arquitectura. Al margen de la orientación del gran general, quien con la inteligencia de largo alcance ambientó las bases de creación y estudio arquitectónicos como este instituto y esclareció el rumbo de desarrollo de la original arquitectura, es inimaginable la época de mayor esplendor y prosperidad de la edificación que se extiende hoy en esta tierra. Nosotros nunca debemos olvidar estas hazañas del gran general. Los cuadros, diseñadores, arquitectos e investigadores del centro deben vivir y luchar guardando en lo hondo del corazón el infinito orgullo de laborar en el centro que tiene grabadas las sagradas huellas del gran general". El mariscal Kim Jong-un recorrió la exposición de logros científico-técnicos arquitectónicos, la sala de estudio de diseño arquitectónico, la de datos informáticos y otros, y trazó las tareas que se presentan ante el instituto. Él subrayó: "Los funcionarios, diseñadores, arquitectos e investigadores deben armarse firmemente con la original idea de estética arquitectónica y la política de construcción de nuestro partido y desplegar con energía la contienda para crear muchas edificaciones que hagan gala de su nombre junto con la época del Partido del Trabajo y que tengan reflejados el carácter zhucheano, la nacionalidad, la originalidad y la modernidad. La arquitectura es el arte de alto nivel y al mismo tiempo el barómetro importante que muestra el nivel de civilización del país y la nación y la potencialidad del Estado. Con la sublime conciencia de ser pintores y floricultores que dibujan y cultivan el radiante mañana de mi patria socialista, los diseñadores y arquitectos tienen que asegurar con suficiencia y máximo nivel los diseños que traducen la idea de construcción del partido y el ideal de las masas. Todos ellos y los investigadores deben rechazar resueltamente la afinidad y la repetición en el diseño arquitectónico y esforzarse activamente para levantar mucho más y con mejor calidad los edificios positivos para la salud, los verdes, de energía cero y de carbono cero y los multifuncionales. El Instituto de Arquitectura Paektusan debe prestar ingentes esfuerzos a las labores para elevar al máximo el porcentaje de materiales de acabado nacionales, lograr la variabilidad, la diversificación y la pluricolorización de los materiales de construcción, abrir nueva esfera en la arquitectura, elevar la maestría de creación de los arquitectos y almacenar más datos arquitectónicos del mundo. Tienen que modernizar más los medios de diseño del centro. El estimado mariscal prodigó los favores diciendo que el partido le enviará los modernos medios de diseño como los ordenadores de punta para que asegure en alto nivel la cientificidad, la exactitud y la rapidez del diseño. Recorriendo el Instituto de Arquitectura Pectusan, he comprendido mejor que los diseñadores, arquitectos e investigadores han hecho muchas cosas en la lucha por materializar el legado del gran general y el propósito del partido. Expresó él y valoró en alto los méritos de ellos que crearon y diseñaron en nivel supremo muchas edificaciones de valor patrimonial al materializar la idea del partido en materia de estética arquitectónica. Es muy grande la esperanza que el partido deposita en este instituto, apuntó el mariscal Kim Jong-un, y expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios, diseñadores, arquitectos e investigadores cumplirán con su pesada pero honrosa misión y deber, y se tomó la foto memorable junto a ellos.